conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Buenas noches, arrancamos de Desfase Insomnio, noche de lunes, no te asustes, Camilo. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo van? ¿Qué tal esta entrada? ¿Te gustó? Sí, estuvo fuerte, me gritaste casi en el oído, loco. Pero bueno. Y eso que estaba haciendo audífonos. Sí, de ley. Pero arrancamos una noche más de lunes, empezando el primer día de la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura. El Noctámbulo Cultural empieza en este momento, en esta noche del 28 de julio. Exactamente, es el primer día de la semana y también es un poco el último día en el que va a estar Esteban Coloma en la locución. Pues sí, es el programa de despedida, así que tenemos full música que yo he decidido totalmente. Tienes un montón de música que dijiste, ¿no? O sea, fue medio, una cosa medio así como... arbitrariamente. Arbitraria. Dije, esto quiero ir ahora. Ya, de forma arbitraria. Pero está bien, como es tu despedida, todo se... Todo puede pasar. Todo está bien. O sea, yo no puedo decir absolutamente nada. No puedo estar en contra de ninguna canción que pongas. Tu despedida, Luis. Pero sí, este es el último programa. Ya les vamos a contar también qué es lo que se viene aquí en el programa, qué cambios van a haber. Pero en realidad es el último programa que les acompaño. Y el Andrés se reincorpora desde la... Dos semanas más, pues sí, con licencia por enfermedad. Es la licencia más larga de la historia laboral. Pero es que fue una enfermedad dura, pues. Sí, eso sí, no, yo no puedo decir nada. ¿Qué pasa, Camilo? Tu despedida, tú puedes decir también cualquier cosa, poner cualquier música, no hay problema. Pero el programa de ahora vamos a empezar con los estrenos clásicos tuyos. Ajá. Siempre empezamos con los estrenos, así que Camilo se va a hacer famoso durante este próximo segmento. Sin más ni más, vámonos con el estreno y después de la canción hablamos un poquito de la banda. Vale, vaya ahí, Danielín, y volvemos en Desfase Insomnio. volvemos después de un momento de trance un poco denso. Estaba buena, o sea, no es tan buena en realidad. Es una banda así como de ambient, de electrónico francesa, que es medio buena. Pero no había sacado cosas hace mucho tiempo, y aquí sacaron como un primer promocional de un nuevo disco que va a salir al mercado en, creo, un mes o en algo así. Es justamente lo que te iba a decir, justifica por qué hiciste esto, lo que acabas de decir. Porque quería comenzar así. Es que si también a vos te da la gana de poner la música que quieres poner, entonces a mí también, pues. Sí, pero la idea de empezar el programa es de empezar un poco en alto, o sea, como un poco bien. Ya, la próxima está en alta. La próxima está así. Es una banda nueva de post-punk, así más o menos, post-punketa. ¿De dónde? Estadounidense. Se llama Big Black. The Big Black. Ajá, y tiene el nombre de la canción es un nombre que yo no cacho muy bien cómo se puede deletrear. Induce o algo así. Pero estás cada vez más embajada conmigo. Es que así es, así veo, loco. La canción así. Pero bueno, párenle bola a esta banda. Es una banda. Vamos a ver si es que el Camilo se reivindica y sube un poco el ánimo de esa noche. Ojalá. O sea, porque para mí el ánimo alto no es tampoco para todo el mundo. Pero bueno, vamos con esta banda y después vemos qué pasa. Dale, entonces, Daniel, si nos confirma, estamos listos por el otro lado con esta banda que se llama Big Black. Ajá. Daniel dice ya. Se quedó todavía en el trance. Pero entonces no sé si nos vamos después con un doble. Vámonos con Big Black y después nos vamos con Brody Dave, que es la ex vocalista de Distillers. Y sacó nuevas cosas. Son parte también de un nuevo disco que va a sacar después de poquito tiempo. Dale, entonces vamos con esta sección cosas. De estrenos. Primero esta banda nueva que se llama Big Black. Y después con Brody Dale, la banda de la vocalista de Distillers. Ajá, y después nos vamos con Mel Banana. Pero bueno, eso después. Tranquilo, ya, vamos ya. Por partes. Big Black y luego Brody Dale. Ahí, we'll be right back. estamos en Desfase Insomne y estamos batiendo récord de audiencia, Camilo, te cuento. ¿En serio estás batiendo? Estamos batiendo récord de audiencia. Saludos, nos están escuchando, Juan Carlos Obando. Saludazos desde el sector de la América. El sector... Ah, yo necesito hablar con el Juan Carlos. ¿Tú tienes el número de Juan Carlos? Juan Carlos, cuando se acabe el programa, dale una llamada a Camilo. Por favor, en interno. Después igual podemos poner las siguientes canciones y hablamos en interno de negocios. De una, Juan Carlos, por favor, esperamos tu llamada cuando se acabe el programa. También saludos al Fabián Albornoz, que nos está escuchando a los añazos. A los años, los, Fabián. Es uno de los fieles oyentes, saludazos ahí al Fabián, siempre prendido del programa. También la Nemas nos está escuchando. Ah, Nemitas, qué bien, un saludazo. Saludos. Y la Caro Mosquera. Una bestia, un saludazo también a la Caro Mosquera. La Caro sigue todavía en Cuenca. ¿Seguro? Sí, estoy segurísimo. Creo que ya viene por estos días, va a venir acá aquí. Entonces saludos a la Caro Mosquera que nos está escuchando. Y como ven, estamos batiendo récord de audiencia. Hay gente que dice que por cada persona que se reporta hay por lo menos 5 que están escuchando sin reportarse. Sí, exacto, es como la relación de las ratas y los seres humanos en Quito. De 5-1. De 5. Ajá. Estoy hablando de un estudio serio, de verdad. No, también te estoy hablando de un estudio serio, güey. Aquí son como 8. Y aquí en Quito son como 5. Ajá. Bien, pero lo que me pone un poco triste es que el programa de despedida sea el que más audiencia tenga. Pero suele pasar eso. No, ya de vez pasan esas cosas. ¿Suele pasar? Sí, suele pasar. Sí, bueno, entonces, bacán que les dejo en buenas manos. Aquí Camilo va a asumir el control. Sí, sí, yo asumo el control y voy a tener también la ayuda de otras personas. Creo que me van a colitar en producción. Entre ellas, damos la bienvenida oficialmente a Ana Blesia, nos va a ayudar en producción. Así que tiene miedo a los micrófonos, pero va a estar dando todo el apoyo en producción. Apoyando aquí a este humilde servidor Camilo Baroja. Y a mi hermano también. Y a tu hermano Andrés. Así que, nada, pues bienvenida la Ana oficialmente, aunque se niegue y se rehúsa a hablar. ¿Quiere hablar? No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. Háblame. Solo di hola. Yo cuando comencé la radio solo decía hola y decía Charo, Charo, Chao, Charo. El Camilo contestaba el teléfono cuando empezamos. Decía Charo cuando me quedaba. Además, en el momento de novedades les cuento, muchachos, que en septiembre de este año, o sea, en un mes, estamos cumpliendo 6 años de programa. Interrumpido. Interrumpidamente. 6 años de programa, varias radios, el mismo equipo. El programa ha tenido ciertas variaciones. Se ha cambiado con algunas veces, ha tenido algunas variaciones. Algunos integrantes se han ido, pero siempre ha buscado como la base, ¿no? O sea, la base ha estado, han habido refuerzos, han entrado, ha salido gente, pero son 6 años en septiembre de este año. O sea, estamos a un mes de cumplir 6 años. Deberíamos ver cómo podemos tener algún instrumento tecnológico de comunicación como para que tú locutes ese día de los 6 años. ¿Puede también ser? Nos ayudes. Puede ser. Puede ser por... Ajá. Tal... Sí, por aquí nos soplan que ya existe el Skype. O sea, es que yo no quería decir que era Skype. Entonces, yo no quería decir que era Skype, pero decía algún instrumento de comunicación a larga distancia. Pero, pues, gracias, Antonio. Pero sí, ya hay Skype, entonces sí, podemos quedar y poder acompañar en este programa. Sí, sería bueno. Pero hagan fiesta. Claro, sí, se puede hacer fiesta y todo. Sí, eso sí. Ya tengo la veña de la productora en jefe. Ya es productora en jefe. Y yo ya no soy. Ya soy ¿para me quedo como locutor nada más? Es que así se escala de rápido con el elemento. Pero tremendo, fue media hora y ya. Yo 6 años aquí metido y nada. No se vale, está mal. La Nema dice que pensó que ya me fui a estudiar. No, de hecho me voy el miércoles. Por eso este es el último programa. Dice que ya te fuiste. Sí, ya pensé que te habías ido. Y que... que le gusta la comparación entre las ratas y los quiteños. Sí, okay, Nemas. Es una comparación muy... Pues, bueno, es una comparación real, muy real. O sea, más bien la relación entre ratas y quiteños. Nada más que comparación, pero bueno. Ya que estamos. Pues, sí, ya que estamos en eso, pon música, Camilo. Bueno, pongamos música. Nos vamos con estas dos bandas. Esta banda es una banda japonesa de noise. Es buenísima, a mí me encanta. Se llama Melt Banana y esta canción se llama Candy Gone. Y después nos vamos con el nuevo trabajo de The Drums. Ellos no habían sacado nada hace como un medio año, un poco más. Y el último disco que sacaron, Portavento, era es un discazo. Pero ya después desaparecieron como de las noticias de la música. De, o sea, la escena. De la escena musical. Ya no había nada de Drums. Pero de repente ahora salen, o sea, todavía no sacan su nuevo disco, lo van a sacar el 23 de septiembre. Todavía no sabe cómo se llama el disco, pero ya tiene un adelanto. Todavía no se sabe cómo lo van a sacar, pero lo van a sacar. Pero lo van a sacar. O sea, el disco todavía no sabe cómo, pero ya tiene un adelanto y ya tiene algunas canciones, nombres de algunas canciones, títulos de algunas canciones. Entonces, ¿no? En este segmento de Después de Insomnio, puros estrenos. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora han sido estrenos. Sí, entonces vamos primero con este estreno de Melt Banana, Candy Gone, y de ahí nos vamos con The Drums y la canción de Magic Mountain. Va a ir a mi alineo del otro lado. que tenía ya un huequito. Y volvemos al aire mientras esperamos que el tema salga. Ha tenido un pequeño bache la canción. Ah, tú. Pero manda bien las canciones. yo no grabé ninguna canción, yo solo las puse y me gustaron y de ahí mandé. No, pero sí estaba, solamente tenía que al comienzo empezar con un poco de silencio. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio para la canción, ¿no? No, porque me voy. Es como si estuviéramos en una especie de como de luto. Un minuto de silencio porque me voy. Pero ahora ya comenzó. Ya empezó, ¿sí? Ya, de una. Entonces, saludos a la Nemas que me está deseando buen viaje. Saludazos y gracias. Bacán, nos vamos con Drums. Vaya, son Drums. Llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 8 de la noche y 30 minutos. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

the imitation stone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going big. A nuclear error, but I have no fear. Cause London ain't found out. Despacio Insomne, en este momento que ya pasamos, como habrán escuchado, esto no es un estreno. No. Se acabó el momento de los estrenos. Sí, ya se acabaron todos los estrenos. Teníamos cuatro o cinco, creo que teníamos cuatro estrenos. Cuatro o cinco estrenos. Ajá, pero ahorita ya viene la música que Esteban pidió para su último programa. Sí, de aquí en adelante viene una selección de música bastante arbitraria, no vamos a respetar estilos, no vamos a respetar idiomas tampoco. Solamente vamos a poner su música. Traje un montón de bandas ecuatorianas, que como que me parece que el espíritu del programa iba por ahí hasta un momento en el que nos desviamos. Sí. Pero queremos volver a la raíz. Es que sí, creo que algún rato algo pasó y ya nos desviamos de lo que era el programa al principio, ¿no? Pero en realidad hay full como temas clásicos que traje, o sea, de bandas ecuatorianas. Y empezaba también con esta de London Calling de The Clash, que es una de mis bandas favoritas. Yo no sé, muchas veces lo hemos puesto en estos 6 años también. Sí, le hemos puesto full veces. Pero a Juan Carlos nos está, Juan Carlos de Obando nos está mandando un mensaje y dice que mismo vamos a hacer después del programa. Que se asome y ahí vemos. A ya. Toda la gente que está escuchando y quiere despedirse de este pechito, que después del programa se asome aquí a la Casa de la Cultura y vamos a ver qué pasa. Y la Nemas también le manda un saludo a su novio. Dice un saludo y un abrazo a Juan Manuel, que acaba de llegar de un arduo día de trabajo. También. Saludos, Juan Manuel. Saludos. Esperemos, Juan Manuel, que estés descansando. Sí, una vez. Saludos a Lana Gómez, que nos está escuchando también desde Chile. Sí, Lana Gómez nos está escuchando desde Santiago, Chile. Saludazos a Lana. Qué bien, dice que ya sirve el link. Por fin, porque creo que el lunes anterior no servía el link, no pudo conectarse nunca y no pudo escucharnos. Entonces, saludos a Lana, qué bacán que nos está escuchando desde esas tierras lejanas. Estamos batiendo récord, Camilo. ¿Ya cuántos tenemos? Estoy sin palabras. Tenemos un montón de gente. Y multiplícale por 5. Y tenemos que multiplicar por 5, ya listo. Yo también tengo otra con los... No, pero eso es muy cruel, entonces mejor no vas a darle nomás. Ya, entonces sigamos. Sí, es otra relación más muy cruel, entonces mejor no la digo. Sigamos con el... Con este especial de música. Con tu música. Con mi música. Bueno, había puesto The Clash porque primero es una de las bandas que más me gusta. Además es una de las bandas que empezó a meterle contenido político al punk, que es algo que me gusta full. Ah, yo discrepo un poco porque yo creo que el punk nació con contenido político. A ver, pero The Clash... ¿De qué es la despedida? Ya, bueno, ya no digo nada. No, pero es como que le empezó a meter... Sí, como que el punk tiene ya de per se el contenido político, pero The Clash lo empezó a hacer un poco más explícito en las letras, como también lo estilizó más, Sí. El sonido del punk. Eso sí. Empezó a ponerle algo de ska, que no es que me encanta, pero como que empezó a sonar más compactas las bandas. O sea, como que el sonido del punk empezó a cambiar de lo que se venía haciendo antes, y de Clash le empezó a poner un contenido tal vez un poco más político consciente, diría yo. Sí, eso sí, yo creo que pudo haber sido eso. O sea, un poco lo que quisieron de los de Clash de forma deliberada es como generar una cuestión política muchísimo más concreta con el punk. Y también parece que Clash, mal o bien, fue como la primera banda que empezó a masificar también el género del punk. O sea, fue como la primera banda que empezó a tocar de punk, que empezó a tocar en estadios grandes. Entonces también fue como que rompe eso de que el punk solamente era para cierto tipo de gente que lo escuchaba, sino que ya era para, se empezó a masificar y empezó muchísima más gente a escuchar bandas como The Clash o como Ramones o cosas así. Entonces por eso era el tributo a The Clash. Y es una bandota. O sea, pasan los años y sigue siendo una de mis bandas favoritas. Y ese disco es un discazazazo. Y como les dije que no íbamos a respetar momentos históricos, ni géneros, ni nada, ahora, bueno, nos vamos a mantener un poco en el inglés. Dale. Otra de las bandas, es un poco, bueno, bastante más nueva que The Clash, pero otra de las bandas que me gustan full actualmente es The Strokes. Ah, claro. Ellos también comenzaron con todo, o sea, es como todo el regreso como del garage rock, que comenzó como en los mediados de los setentas, como más bien finales de los sesentas. Todas estas bandas así que generaban un rock un poquito más poderoso, lideradas tal vez por The Who, que después eso ya se vinculó mucho a la llegada del movimiento punk, pero se perdió. Y de repente, cuando empiezan los 2000, bandas como Strokes empiezan a retomar ese sonido. Todo ese sonido, y empiezan a generar el nuevo garage. Es una bestia, es buenísimo. Sí, con un sonido bastante más pulido de lo que se hacía antes. Y nada, esto es una, además, un clásico de los Strokes. Entonces vamos a ir a este tema, se llama Reptilia. Y después ya regresamos con un par de bandas españolas y de ahí full ecuatoriano. Listo. Entonces vamos con esto es Strokes, Reptilia. We'll be right back. Seguimos en Despacio Insomne, esta noche de despedida. Les estoy abandonando, pero les dejo en muy buenas manos. Sí. En las manos barujianas. ¿Qué vas, Esteban Coloma? ¿Quieres? No, después te voy a... ¿Quieres llorar, me ibas a decir? ¿Quieres llorar? Pero más tardecito. Juan Carlos Lobando dice que va a estar por aquí merodeando a las 10 de la noche, así que... Ya, de una, está bueno. Pero comidito, dile, o sea, algo relajado, así, tranquilito. Exactamente lo que le acabo de poner, algo con comidita, relajado, que es lunes y que respete. Ajá, por favor, que yo no duermo bien los domingos. Además de lo que me hizo Juan Carlos Lobando el sábado, fue ya el colmo. Y le voy a hacer la foca al aire. Es más, todo cuenta que ¿qué te hizo? Me dice que salgamos a tomar algo para despedirse, así como en fresco, como una que, cervecita, algo, tranquilo. Ya. Salimos, nos sentamos, llegó la cerveza, llegó una porción de papas fritas que habíamos pedido para despedirnos bien, como dos seres civilizados. Ajá. Llegó un amigo y se fue con el man a bailar, ¿cachai? Y nos dejó ahí con el alanto, con las cervezas, las papas, y se fue, ¿cachai? Y ahí se acabó la despedida. Se acabó la despedida, o sea, bueno, pudimos... Entonces, que lo que creo yo es que está intentando reivindicarse hoy o algo así, eso es lo que está pasando. O sea, Juan Carlos te avisa, si es que te vas, ya, ahí sin ni más. Ahí sí me voy, dile. Ahí sí me voy. Te vas, ahí sí me voy yo. Qué mierda que se le hice al aire la foca. Pero bueno, sigamos. Dale, ¿tienes música? Tengo música. Verás, ahora nos vamos hacia el país del Estado español. Y lo que vamos a escuchar ahorita es otra de las dos canciones que me gustan full. La primera es de Extremo Duro y se llama Stand By. Ya. Es un poco más sentimentalones. Es sentimentalona esa canción. Y la otra es... Bueno, no respeta géneros nada. Pero la otra es de Reincidentes. Que también te gusta mucho. A mí me gusta mucho. Y se llama Latinoamérica. Y el dato curioso era que esta canción, Latinoamérica, fue la primera canción que pusimos en el programa desde que empezó el programa. O sea, hace 6 años. Ah, ¿esta fue la primera canción que pusimos? Dato curioso, para que veas. ¿Te acordabas de uno, Yo me acuerdo de todo para nada. Mi vida, Camilo, yo lo tomo en serio. Sí, no me acuerdo de lo que hice el domingo de madrugada. Y todavía estaba acordándome de eso. Pero ya era un primero de septiembre del año 2008. Ya. Cuando empezamos el programa. Y esta fue la primera canción que pusimos. Así que... ¡Qué bien! Voy a llorar. Dale, vamos con música. Extremo Duro y Reincidentes. Y después Reincidentes de Latinoamérica. Con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su perro.

Denuncia al 1-800-26-2436. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:00 p.m. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Y volvemos en Despacio Insomnio. Saludos a la Ana Gómez, que dice que la canción de Extremo Duro que escuchamos es una de sus canciones favoritas. Ah, muy bien. Junto a Dulce Introducción al Caos. Muy bien. Sí, son canciones súper bonitas. Y todo ese disco es súper bonito. ¿Cómo se llama ese disco? La Ley Innata. Sí, La Ley Innata de Extremo Duro. Sí, es un discazo. Sí. Muy buen disco. Sí, buenas selecciones, Esteban Coloma. ¿Te gusta? Sí, está bien. Están bien variaditas. Y ahorita, a petición de nuestras colaboradoras que están en esta noche, vamos a ponerle un poco más duro a la... ¿Qué me hacen señas? No sé, lo están como maquillándose, alguna cosa. Que cortes el programa, loco. La cosa no va bien. Saluda a la audiencia, dijimos. Ah, que saluda a la audiencia. Este le pica. Ah, la cara le pica hablar. Quiere hablar como de lugar. Bueno, por aquí también ya hasta rompieron un micrófono, o sea, es un peligro. Pero bueno. Ya ascendí aflojando para hablar. Sí, ¿no? Bueno, pero a petición de nuestras invitadas de hoy, vamos a ponerle un poco más duro la selección musical de hoy, en este momento, y después le vamos a volver a bajar. Bueno, a mí me parece bien. Como les dije, esto no tiene ningún tipo de... lógica. De lógica, ni de orden. Así que vamos a otra de las bandas, o sea, además escogí bandas también ecuatorianas que me gustan full. Y esto es Punto de Encaje y uno de los últimos trabajos que sacaron se llama Hazlo Tú Mismo, que me gustó un montón esta canción. Ya, bacán, es una vez. Ya. Es muy bueno. Sí, bueno. Igual no puedes protestar ahorita. No voy a protestar. No, tú sabes perfectamente que me gusta PD. Vamos a volver a los clásicos, después vamos a escuchar a los famosos Malawi. ¡Wow! El tema relativa existencia. Okay. ¡Qué bien! Muy bien. Y vamos a terminar con es un clásico de los clásicos, con Raza Única de No Toki. ¡Qué bien! Un triplete. Muy poderoso. Buen triplete, Luke. A el que está al otro lado, entonces por favor cabece por este triplete. Cabecele durazo. Entonces vaya ahí, Punto de Encaje, luego Malawi y terminamos este triplete con No Toki desde Guayaquil. Vaya ahí. Yeah. escuchando el control de tu conciencia. De esa descarga de energía regresamos. Saludos de Cristian Gómez, que también nos está escuchando. ¿Dónde está el Cristian? El Cristian está en Buenos Aires. Saludos a Buenos Aires. Saludos a Buenos Aires. No, es que saludas al Cristian. ¿Qué me ven mal si man, pone que le mandes saludos? No, está bien, yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy viendo mal, yo me río. Bueno, seguimos con los saludos. Ahora saludamos a toda la gente linda y divertida que está acompañándonos aquí en la cabina. Unas señas un poco extrañas que nos están diciendo algo que no entiendo. Es la audiencia en vivo, presencial. Además, y estamos inaugurando ese espacio. Si es que quieren, además de escucharnos, quieren ser presenciales, pueden venir a acompañarnos. Está sí. Divertido. ¿Cuándo inauguraste eso? Ahorita. Ahorita, bueno. Les dejo inaugurado y me voy. Sí, dejaste inaugurado y te vas. Estoy buscándoles amigos para que pasen. Amigos. Amigos. Está bien. Entonces, Entonces, ya, saludos. Saludos, ya, ¿quién más está saludando? Entonces no, pero tengo que saludar. Tengo nombre y apellido. Es que yo no entendía, pues, que como me haces unas sillas tan extrañas, claro, yo no entiendo nada, pues. Que no, quiero saludar. Creo que no quiero saludar esto. El Cristian Gómez sigue saludando, saludazos, Cristian. Qué bacán que nos estés escuchando. Chéveras. Saludos. Tengo que saludar por los nombres. Ahora ya entendí. La cosa es que tengo que saludar por los nombres. A la audiencia presente. Exactamente. Entonces, un saludo a Gina. Un saludo a la Caro. Un saludo a Nan. Y un saludo a la Antonella. Pero es que, bueno, la Antonella es parte también ya del programa. Del crew. Exacto, es parte del crew. Pero igual un saludo. Muchacha, saludos. Buenazo. El Cristian está mandando caras felices con cachos. Y dice que es gente linda y divertida. Sí, saludos. Sí. Qué bien, a los años que estamos así como chateando en vivo. Y ya te vas. Y justo te vas cuando está poniendo divertido el programa y todo. Pero hoy logré un montón de interacción por redes sociales para que vayan aprendiendo. Sí, eso tenemos que hacer, mover las redes sociales. Mover la red. Mover el bote también. Y la red. Pero hay que moverla. Hay que mover algo, loco. Sigue con música, Esteban. ¿Qué estábamos? Estaba chateando con el Cristian, pero ya se puso grosero. Así que sí, ya se puso grosero. Ya vi también ya. Pongamos música. Sí. Seguimos con bandas ecuatorianas. Ahora vamos a poner algo de Mamá Vudú. En realidad no me acuerdo qué número de disco es este, pero es una canción que me gustó full y que no ha sido muy difundida. Ya. Para mi gusto. Ya. Se mereció un mejor recibimiento. ¿Qué canción es? Se llama Predador. Ah, sí, es muy buena. De Mamá Vudú. Y después podemos poner... Nada, vamos con esa. Hasta eso decidimos qué más ponemos. Hasta eso decides. Ya, listo. Vaya, Mamá Vudú, Predador. El disco Marco Sensor. Ránsame. Carlos nos cuenta sus infidencias. Regresamos al aire aquí en Mejor Insomne. Saludos a la Nemas, que dice que tuvo que desconectarse un poco, pero que ya está de vuelta. Así que saludazos a la Nemas. Bacán. Saludos al Sancho también, que está conectado desde el Valle de Nayón. Desde el infierno de Nayón. Me dice que haga... Tienes que haga gárgaras con papa. Tienes que hacer los microondas. Sí, lo o sea, mandar la señal microondas, vía microondas. Ah, ya. De una. Sí, eso es lo que tienes que hacer. De una. O de vía una. Skype. O vía Skype. O vía Skype también. Saludos al Cristian, que está súper participativo. ¿Qué más? El Sancho nos pide música de Hijos de Quién. Otra bandota que me había olvidado. Sí. Y como están ahí en tus gustos, es parte de tus gustos musicales. Yo creo que deberías ponerlo. Pega. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí va a ir un triplete ahorita bastante raro. Variadón. Uh-huh. Vamos con esta de el Sancho. Me pide una que no tenemos, así que a Daniel que ponga la que más le gusta, de Hijos de Quién, de las que tenemos. Entonces, vamos con una de Hijos de Quién. Después vamos con Taita Imabura de Curare. Ya. Y... A propósito, que fue también el sábado anterior, fue el lanzamiento del tercer disco de Curare. Que el Daniel dice que estuvo una bestia. Y nosotros tuvimos problemas para llegar. Técnico-logísticos para llegar. Sí, estuvimos viendo. Saludazos a los Curare. No pudimos estar por problemas logísticos. Ajá. Y terminamos con un poco más de un bajo con una de Sally Mileto y este tema que se llama El Viaje. Uy, uy. Vamos muy con bien. Eso y volvemos. We'll be right back. nuestra.

Soy Patricia Gutiérrez, bailarina de danza independiente y de danza etnocontemporánea. Quiero enviar un afectuoso saludo a la Casa de la Cultura al cumplir sus 70 años de vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, presenta Rock en el Ágora. Invitados: Perros Callejeros, Race Hell, Lata que Serve, Los TXK, Los Vallejos, Toque de Queda, Cabeza, Resistencia, Carvajal Project, Delicado Sonido del Trueno, Galé, Nebuxis, Reyes Mesías, Narcosis, Igor y Casa, Mad Brain, Mortal Decisión. Sábado 2 de agosto, desde las 12 horas en el Teatro Ágora. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Volvemos en Despacio Insomne. Saludos a la Nemas, que nos está pidiendo el saludo para el novio. Así que saludazos, porque ya no está escuchando el novio también. Ya no me acuerdo el nombre del novio. Juan Manuel. ¡Qué bien esa producción! No, pero también me acordaba. Pero igual también, sí, muchísimas gracias, Ana. Es muy buena la verdad de producción, por favor. Y de repente se conectó la Ale y está poniendo likes y nos está bombardeando. Mierda, tenemos muchos likes. ¿Ya? Saludos a la Ale, que nos está escuchando también. Qué bien. Sí, una bestia, saludos a la Ale. Qué pues un bombardeo brutal, así de los que son los Ale, saben, Facebook. Sí. Son cuatro likes directos de una. A la vena, pues. Sí, cuatro likes a la vena. No, bacán que te esté escuchando. Ya nos quedan pocas canciones, así que vamos a apurarnos. Esta vez viene bastante musical. Dale, pum. Veas, no sé si es... A ver, dime, redundar. Yo te digo si está bien o mal. No sé si es redundar, pero hay una canción de Guardarraya que me gusta full. Ponla. Y hay otra del proyecto de Guardacán. Ponla. Vaya, doble. Vamos con ese doble y después seguimos bien. Sí, vamos entonces con Guardarraya, Guardacán y regresamos, ¿no? Regresamos, esto es Lero Lero y después Escopolamíname. Muy bien. Se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita a soñar. Respira hondo y pedalea. Se va de frente, se ríe el pantera. Él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina.

Se los advertí que íbamos a ir en descenso en sí, cuanto al descenso, muchachos. En cuanto al estilo musical, me refiero. Sí, sí, no es así. Sí, porque en realidad procuré poner, bueno, fueron las que me acordé en el lapso de esta tarde. Uh-huh. En realidad hay full canciones y la idea de este espacio es que sea también de difusión mucho de música hecha aquí. Así que esto lo estoy diciendo a manera de que Camilo se ponga pilas. No, yo sí, yo voy a poner música de aquí. No, sí, o sea, la idea es del espacio. Me pasa ese banco de canciones para irlas poniendo así de forma repetitiva todos los lunes. Una. Estamos listos hasta fin de año, estamos listos. No, pero una de las ideas en esta nueva etapa de Espacio Insomnio es que vengan bandas. Entonces van a empezar a venir bandas. Sí, tienen que empezar a venir un montón de bandas, eso sí. Bandas y también otro tipo de expresiones artístico-culturales. Ajá. Entonces van a empezar a ver más entrevistas en esta nueva etapa. Es parte de lo que se viene en este nuevo momento. Sí, el próximo programa yo creo que vamos a tener ya la visita de dos bailarinas. ¿Ah, sí? De bachata. Ajá. Que nos van a acompañar, nos van a contar sus secretos, la técnica, todas las cosas alrededor de la bachata. Para que vean que es un programa incluyente. Exacto. Abierto. Entonces ya estamos preparados, es una sorpresa que se viene el próximo lunes aquí en Desfase. Sí, qué pilas. Yo no sé si es por la bachata o es porque es la despedida mía, pero hay un montón de gente comentando y en las redes sociales se ha movido bastante bien. ¿Ah? Tal vez es que le estuve poniendo más atención a las redes. Sí, pues sí, se notaba. Pero ya, te quedas medio así, pero era por los lados. No, pero en este momento ya tenemos productora en jefe y jefa de redes sociales. Ya. Para que veas. <Eso la mano. risa> No, bacán, ¿en quién? Serio. La Ana Oleste asume oficialmente en este momento. Con la mirada, no lo puede decir, pero lo asume. Yo no. Está desesperado por lo que asuma rápido. No, cierto que asume. No, a ver, ya. Me quedan dos canciones, la verdad. Ya, dale. Es que no quiero que se quede el programa, es el último programa. Pero pon más canciones, pues. Es que ya no tengo más, aquí ya tengo solo dos. ¿Vamos? ¿En serio? Sí, vamos. Ahorita vamos con un tema de Los Paspas. Uno del, no es tan clásico, es una banda amiga. Sí, más que todo es una banda amiga. Casa. Que ha sacado cosas buenas. No, es bacán, los Paspas, más que nada es porque son amigos. No son buenos, es buena la banda. Más que nada les ponemos porque son amigos. Eso sí, por nada más. Pues habrá de entender. Vamos con este tema de Los Paspas. Y dejé la más... no, me quedan dos más. Bueno. Ah, mira tú. Vamos con esta de Los Paspas. Se llama Su Pálido Olor. Y ya regresamos en la parte final de Espacio Insomnio de esta noche de luz. ¿Ya? Su cálido olor me lleva hemos regresado, parte final de Desfase Insomne. Casi todavía parte final, sí, falta una canción más y después despedida. Pues sí, pues sí, pues sí. Esto que escuchábamos era Su Padre y Dolor, uno de los temas que compone el EP de Los Paspas. Ajá. Estuvo ahí, fue relativamente poco difundido, pero es bueno. Pero es bueno, es me gusta mucho. Tiene mucho. Todo, o sea, todas esas canciones que sacaron en ese peso son muy buenas. Sí, es hora de que saquen algo nuevo, porque ya están por favor. La fiebre de Los Paspas. No, sí, pues. Tienen que sacar alguna cosa nueva, por favor. Rápido. Por favor. Por favor. Rogaría. Y rápido. Pero por favor. Dale, sigue, loco. Saludos a la Francia. Se te está perdiendo la lista de las canciones, el problema. Sí, a ratos. Pero saludos a la Francia, que también está conectada en este momento desde, creo que el Valle de los Chillos, sí. Dale. El Alejo Calderón también. Ah, el Alejo Calderón, una bestia. Un saludazo al Alejo. Saludos. Qué bacán. Alejo Calderón. Qué bien. Sí. Mucha gente, muchos amigos. Qué bien. Para que veas. Sí, con la canción de Roberto Carlos. No, bueno, ahorita espérate, busco qué era. Que busca algo, ¿qué me está pasando con la lista? No, una canción que escuché en este último año, y la escuché en realidad porque estuvo dentro de una película que también me gustó mucho, Saudade. Ah, ya. Y baja un montón el ritmo, pero es buena. Es buena, sí, baja, sí, un montón, es mucho más lenta, pero es una canción bonita. Sí, ajá. Entonces, bueno, nada, pues para ya casi despedirnos, vamos a escuchar este tema. Que es como que de las nuevas cosas que están saliendo, las nuevas bandas que salen, como la nueva ola. No sé si la nueva ola, pero las nuevas bandas que están saliendo aquí. Ellos no son amigos de esta casa. Les quisiéramos entrevistar en algún momento. Si lo lográramos, ajá, si lo pudiéramos entrevistar, sería bueno. De una. Entonces, nada, vamos con esto, ya bajándole un poquito de revoluciones. Esto se llama Casi Siempre, de Da Pound. Regresamos a la parte final. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. Creo que nunca quisiera perderte por mi parte, pero con mi suerte lo perderé todo. Casi siempre escapo del peligro por mucho. volvemos. Esa era parte de la despedida. Eso fue parte de la despedida. En realidad fue lo único que no estaba muy planeado, pero fue lo único que sonó a despedida realmente. Pero estuvo bien, pues. Sí, siempre se despedía. El festival de Porky. Saludos a Daniel. Danielín. Gracias ahí por la despedida sonora. Saludos a Juan Carlos, que dice que ya va a ir oyendo en el carro para llegar a tiempo. Ya. Saludos a Lana Gómez, que dice hacen reír demasiado, cuánto extraño a mi gente. Y Camilo, sáquete las gafas. No, ya no estoy con gafas, en serio, ya no. Además, estoy con gafas. Por si acaso, si no responden es porque yo estoy en las redes y el Camilo no está leyendo, así que por eso te lo digo ahorita. Ah, sí, sí, yo ya no estoy leyendo, no estoy nada de lo que dicen. Dice, Camilín, el Bete te manda saludos. Ah, bacán, una bestia. Saludos. Un saludo al Bete, es que es un alter ego, pero ya todo bien. Es un saludo al Bete, una vez. Ya. Pero bueno, va llegando el final de la noche y para alcanzar a poner la última canción, que en realidad es cortita, si es que el Daniel nos lo permite. Es una canción, bueno, no es ecuatoriana, en realidad no cacho bien de dónde son, pero es una banda que me gusta que se llama Bikini Kill. Ah, muy bien. Y vamos a terminar con eso y nada, pues ya despidiéndonos del programa esta noche. Despidiéndonos del programa de esta noche. Acá. Y... pero yo creo, o sea, yo creo que sí. O sea, tú, o sea, el programa tiene que seguir. Eventualmente, no, digo, yo creo que vas a regresar. Ah, conmigo. Sí. Sí, sí, sí. O sea, eventualmente te darás tu tiempito, vas a estudiar, regresarás en diciembre, harás un par de programas así y de ahí después regresarás. ¿Qué es el programa? No, porque esto va de largo. Esto va para largo. Sí, esto va de largo. Entonces, nada, ya me despido. Quédense ahí siempre escuchando Despacio Insomne. 6 años al aire se acaba. 6 años al aire. Pero seguiré vía microondas. Sí, es que eso tenemos que hacer por Skype, por un montón de cosas. Los instrumentos que nos ha dado la tecnología para poder comunicarnos. O sea, tenemos que hacerlo así. Seguirá entonces, desde la próxima semana estará el Camilo con nuestra superproductora en jefe, la Ana Olestia, y desde la siguiente semana ya se incorpora el Andrés, que esperamos ya totalmente recuperado. Sí, yo creo que sí, ya se incorpora y ahí hacemos buen equipo también. Entonces, pero no se perderá igual. No, tranquilidad. Manténgase ahí, tranquilidad, por favor. Además, del otro lado de la cabina, el Daniel Castellano siempre acolitando, es bacán ahí. Bacán, ya. Se quedan en las manos. Entonces, nada, pues saludos a toda la gente igual del Noctámbulo Cultural, la franja que se está armando aquí en la Casa de la Cultura. Y nada, nos despedimos con este tema Bikini Kill y el tema Rebel Girl. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes. Suerte, Teo. Bueno, igual ya nos vamos a ver de bueno. Mañana y pasado también. Vaya ahí, seguro. Entonces, nada, nos despedimos y bacán, quédense siempre oyendo Despacio Insomne, que tiene full cosas bacanes para la siguiente temporada. Chévere, muchachos, nos vemos. Vaya ahí. La próxima semana, bachata.